9 a 10 de la noche, Musitec. Cultura musical. Y tecnología. Hey, amigos, bienvenidos a Musitec, tu programa de música y tecnología. Y tecnología era precisamente lo que usaba el grupo del que vamos a hablar hoy. Tecnología era lo que usaba para hacer musicón, auténticas obras de arte. Hoy, en el apartado de música, hablaremos del grupo Daft Punk. ¿Y por qué vamos a hablar de Daft Punk? Porque es que en estos días, hace unos días ya, han incendiado las redes, ¿vale? Con el anuncio de su triste separación y disolución. Pues sí, amigos, Daft Punk ha anunciado su ruptura, supuestamente definitiva, con un vídeo en YouTube espectacular, que se llama Epílogo. Por eso hoy en Musitec nos ocupamos de rendirles un merecido homenaje a tan insigne y trascendental grupo del panorama de la música electrónica de todos los tiempos. Eso en cuanto a música. Luego, en el apartado de tecnología, hablaremos de paquetes ofimáticos que son alternativas a Microsoft Office, es decir, para gente que no quiera pagar los 40 euros que vale el Microsoft Office. Escuchado, que tú no los quieres pagar, ¿verdad? Bueno, pues si tú quieres ahorrarte ese dinerillo, esos 40 euros, te lo quieres gastar en otras cositas, por ejemplo, cervecita o salir por ahí a tomar tapa, pues espérate al final que te voy a decir tres alternativas a Microsoft Office y sin pagar ni un duro. Y sin más dilación, comenzamos con Musitec, comenzamos con la música, comenzamos con Daft Punk. Esto que escuchas de fondo se llama Veridis Quo, evidentemente de Daft Punk. Y mientras suena te voy a ir contando quiénes eran Daft Punk, ¿vale? Era un músico, un dúo musical de música electrónica que se formó en el año 1993 por dos franceses, ¿vale? De nombre un poco impronunciable. El primero de ellos era Guy Manuel de Home Cristo. Ah, vaya tela. Y el segundo, Thomas Van Galter. A estos dos chavales se les considera refundadores de la música electrónica, pero en muchos sentidos, no solo en el sentido musical. Esta gente era unos innovadores, unos pioneros. Esta gente lo que hacían, abrían camino. Alcanzaron una popularidad pues en el estilo de house que se llevaba en Francia por aquellos años, ¿no? Haciendo pues su aportación a lo que llamaban el French House. Y aunque empezaron allí en territorio francófono, pues pronto se catapultaron a nivel internacional con un estilo que casi nadie ha sabido definir, ¿no? Pero si tuviéramos que ponerle una etiqueta, la mayor parte de los expertos se inclinan por decir que eso era estilo synth pop. Y tú te preguntarás, ¿qué es el synth pop? Bueno, pues el synth pop es una variante del pop que lo que hace es hacer un uso intensivo del sintetizador. Es decir, ellos en vez de usar, más que usar los propios instrumentos, usan sintetizadores que sintetizan, valga la redundancia, el instrumento en cuestión. Ejemplo, si voy a poner una guitarra española, pues en vez de usar el instrumento en sí, pues yo cojo un sintetizador y hago el mismo sonido que emite la guitarra. ¿Que quiero un piano? Igualmente hago. E incluso si quiero una voz, la sintetizo también. Para ello era el pan de cada día, sintetizar instrumentos, voces, efectos sonoros. Eso es el synthpop. Ese synthpop fue la base para que el dúo pues, fuera considerado un fenómeno en la producción de canciones esenciales, ¿eh? Ese estilo peculiar francés que nació por aquel entonces y que ellos fueron pues, los pioneros. Ellos fueron los papis. Pero no solo queda la cosa ahí en el tema musical. Ellos innovaron tanto que le dieron una nueva estética, le dieron un giro al espectáculo que supone la música electrónica. Y fueron súper famosos por convertir sus conciertos en espectáculos multimedia, audiovisual, pero bueno, a todos los niveles. Introdujeron por aquel entonces esos famosos cascos que después pues, son los que le van a dar esa popularidad, los que le van a destacar y distinguirse de la competencia. Ellos incorporaron los cascos, un vestuario tipo astronauta o tipo robot, se disfrazaban y además en su espectáculo incluyeron también un hilo narrativo, es decir, llevaba todo un sentido, no eran las canciones al azar, ¿vale? En resumen, podemos decir que Daft Punk convirtió la música electrónica en un espectáculo audiovisual a todos los niveles. Redefinieron lo que era el panorama musical de la electrónica. Y tú dirás, bueno, ¿y Daft Punk? ¿Daft Punk qué significa? Bueno, pues yo te voy a contar lo que significa. Eso viene de que una de las revistas expertas, ¿no?, y entendidas en música por aquel entonces, cuando ellos iniciaron su carrera musical, pues se ve que les resultaba demasiado chocante el estilo de música de los Daft Punk, que por aquel entonces no se llamaban así, por supuesto. Entonces, al escuchar su álbum debut, dijo, uy, ¿esto qué? ¿Qué cosa más rara? Esto, para mí, término anglosajón, sería Daft Punky Trash, que viene a significar en español loca basura punk. Y los componentes de Daft Punk, que por aquel entonces no se llamaban Daft Punk, por supuesto, en vez de enfadarse dijeron, oye, qué término más interesante este de loca basura punk. Pues en vez de Daft Punky Trash, Daft Punk. Y ahí se quedó el nombre. Los componentes de Daft Punk, lo voy a decir otra vez los dos nombres para ver, no os vaya a acordar, pero son Thomas Van Galter y Guy Manuel de Omen Cristo, se conocieron en la escuela secundaria. Allí pues formaron un grupo que tuvo bastante poco éxito, se llamaba Darling. Darling era una canción antigua de los Beach Boys y pues de ahí viene el nombre. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, no os creáis que estos dos eran unos patatas, que esta gente sabían tocar lo mismo percusión que guitarra, que controlaban de temas de ordenador, de tecnología. Se juntaron dos buenos, la verdad, para hacer un proyecto que si en principio Darling no tuvo mucho éxito, poco a poco fueron experimentando con cajas de ritmo, sintetizadores, hasta formar lo que fue luego Daft Punk. Mientras escuchas Too Long, evidentemente de Daft Punk, te explico que cuando ellos ya estaban experimentando con esos sintetizadores y habían hecho una pequeña maqueta, fueron un día de casualidad a un concierto de música electrónica, una rave, ¿no?, que hicieron en Euro Disney, y allí conocieron al productor Stuart McMillan. Le presentaron la maqueta a Stuart McMillan de lo que eran las primeras experiencias con la electrónica, ¿no? Un proyecto que yo tenía que se llamaba The New Wave, que era la nueva ola, y escuchó el primer tema que se llama Alive y el tío lo flipó. Y a partir de ahí empezó la historia de Daft Punk tal cual. Daft Punk pues ha tenido que lidiar a lo largo de toda su carrera musical con las etiquetas que le han ido poniendo los entendidos de la música electrónica, ¿no? Unos decían que eso era pues muchos géneros mezclados, como house, house francés, que había un tipo de house que era francés propio que se hacía allí, el synth pop, que ya hemos comentado, pop, porque también decía, pero otros críticos veían en sus canciones y en su innovación, veían pues todo tipo de música, así house, techno, dance, pop, indie rock, hip hop, progresivo, funk, electro y un sinfín de estilos que nadie lo entendía, pero realmente eso era la música de Punk. No era una música que tú pudieras etiquetar dentro de una caja y meterla y decir esto es... Era indefinible esa música porque estaba adelantada a su época. A partir de que le entregan esa maqueta al productor, pues al NAS, en el año 95, si estamos hablando que fue en el 92, 93, al 95 ya tenían un primer álbum que se llamaba Da Funk, ¿vale? Este Da Funk contenía un éxito, ¿vale? Lo que posteriormente fue un éxito que seguro que os sonará, que es este. Esto se llama Da Funk y esto sorprendió a propios y a extraños por su innovación, por sus sonidos. Estamos hablando del año 95. Ahora sonará, sí, electrónico, pero por aquel entonces esto era un sonido que hasta entonces nadie había escuchado, ni por asomo. Fijaros ya cómo van naciendo esos sonidos robóticos que te evocan como viajes en el espacio, el me voy a Marte, la robótica, o sea, era como si Nostradamus nos estuviera presagiando lo que nos esperaba el futuro, la robótica, la electrónica, la informática. En enero del 97, Daft Punk pues lanzó, digamos, su segundo álbum, ¿vale? Que se llamaba Homework, que en español viene a significar tarea. Tarea, ¿eh? La tarea que le mandan los niños para su casa. En dicho álbum, pues se mezclaban, como siempre, estilos variopintos y diversos. Sonidos house, sonidos techno. Sonidos acid, que por aquel entonces se llevaba mucho el tema del acid, ¿os acordáis? Sonidos funk, ahí había multitud de sonidos. Según la crítica dijo, esto es el nuevo sonido francés. Lo que está haciendo Daft Punk es innovar y es el nuevo sonido del house francés. Por eso no lo podemos catalogar. En ese Homework, en ese álbum, había dos temas que pegaron muy muy fuerte. Uno de ellos se llamaba Around the World. Y por supuesto, ya estás escuchando Around the World, que evidentemente, si lo recuerdas, pues lo petó. Tú que creías que tú no conocías canciones de Daft Punk, pues yo te he demostrado que sí, que tú las conocías, que estaban por todos lados. Mientras que escuchamos este Around the World, ¿vale? Os voy contando. En 1999, Daft Punk volvió a sacar otro disco, ¿vale? El segundo disco. Lo empezaron a grabar en el 98, lo terminaron en el lanzar en el 99. ¿Eh? Su nombre era Discovery y era estilo synth-pop. Era más synth-pop que lo otro, ¿vale? Causando sorpresa entre los fanáticos, que ya había mucha gente que flipaba con este grupo. (Risa) eran tan innovadores que en este trabajo quisieron reconectar con las actitudes lúdicas que tenían cuando yo era niño, y usaron para estas canciones pues muestras de canciones de los años 60 y 80. Muestra de ello pues era, por ejemplo, este tema. A que esto también lo conoces. Pues esto se llama One More Time y fue un exitazo. Y ojito que aquí hay autotune a punta pala. One more time. Bueno, One More Time fue un éxito, bueno, rozó ya las listas inglesas, por ejemplo, casi estuvo a punto de ser número uno. Sin embargo, pues lo de siempre, la prensa pues no comprendía muy bien el estilo de Daft Punk, porque ya digo, ellos iban muy por delante de lo que por aquel entonces se estilaba, no lo comprendían. Era un disco que fue criticado por su exceso de autotune, de retocar la voz, robotizarla y eso que estáis escuchando. Ellos fueron uno de los padres, no te voy a decir que el único padre, pero de los primeros en usar el autotune hasta el límite insospechado. Oh, yeah. One more time. Están comentando en el chat que le suena la canción. Pues claro que le tiene que sonar, porque esta canción sonó muchísimo, muchísimo en esos años, ¿eh? Tanto en temas de marketing como en las radios, en las discotecas. Lo habéis tenido que escuchar seguramente. Bueno, como os comentaba, la prensa criticaba mucho ese uso, o incluso decían que era abuso del autotune. Bueno, y siguieron, sacaron, porque además cada vez que sacaban un álbum sumaban seguidores, sumaban gente, fan, ¿no? Entonces sacaron otro disco, el siguiente, que fue Discovery, ¿vale? Daft Punk pues produjo una nueva generación de fan, porque era un estilo sin pop, que incluso al que no le gustaba la electrónica pues se quedaba enamorado. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna stop. Como ejemplo de ello tenéis este Digital Love. Y este tema también os tiene que sonar mucho. Que poner la situación de lo que sonaba en cuanto a música electrónica de aquellos años, y esto era innovación pura. Lo mismo, hay gente que hay temas de esto que no conoce, pero mira, es una manera de conocer la raíz de lo que hoy vemos en música electrónica. Y ya no digo de música electrónica en general, sino que eso evoluciona a todo tipo de música, porque el autotune en el reggaetón, que ahora es lo predominante en España, hay, para llegar ahí había que pasar por aquí. We'll make this dream come true. Además, si os fijáis en los títulos de los de los temas, cómo titulaban a los temas, ya lo está diciendo todo. Ellos tienen temas que se llaman Digital Love, Robot Rock, Technologic, Human After All, la banda sonora de Tron. O sea, todo ello estaba a la innovación, la robótica. Eran, pues ya te digo, son los pioneers, los pioneros. Bueno, si lo petaron con este Digital Love, en el mismo disco había otro temita que vaya tela. Mira, este tema es el que viene ahora, se llama Harder, Better, Faster, Stronger. Estos sonidos te teletransportan, pues, ¿qué te digo yo? A Marte, a Júpiter, estás en una nave. Ellos en el año 90 y tanto te estaban ya hablando del año 2060, cuando estemos ya, pues, cogiendo nave y yéndonos a Marte. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Bueno, mientras os hablo por aquí por la radio, estamos emitiendo un poquito, un ratito, en directo en Instagram. Bueno, estamos escuchando Harder, Better, Faster, Stronger. Que viene a significar más duro, mejor, más rápido y más fuerte. Bueno, pues esos dos sencillos, esos Digital Love y Harder, Better, Faster, Stronger, que es el que estamos escuchando ahora, fueron muy famosos en el Reino Unido ya y en Estados Unidos y a nivel mundial. Ya estamos hablando de petarlo en las discotecas, petarlo en los distintos, en los charts de listados de éxito de todos los países. Y deciros que precisamente con estos temas y con este álbum, con Discovery, fue cuando por primera vez decidieron ponerse los trajes de robot. Los trajes de robot, el casco, eso fue ya, la gente flipó, o sea, le dio la vuelta al concepto. Tú imagínate, nadie se lo esperaba y estos dos se cuelan con casco, vestido como medio de astronauta, unos trajes plateados. Bueno, un show, montamos un show, los gogos vestidos de Halloween, de robot, bueno, esto, pero vamos. Esos cascos, esos dos cascos fueron a partir de entonces su sello. Y desde entonces, como curiosidad, os digo que nunca más nadie los ha visto en público sin el casco puesto. Nadie sabe en el aspecto que tienen a día de hoy. Ese fue su sello definitivo, el ponerse los casquitos, toda la parafernalia. Tú imagínate eso en un escenario con luces, o sea, ese concepto fue otro concepto que ellos aportaron a la música electrónica de hoy. Por ejemplo, más que tenéis que ver, un DJ ahora tipo David Guetta, tipo Armin van Buuren, cualquier DJ de estos famosos, el montaje que lleva, y eso viene de aquí. Y fijaros que estáis escuchando ahora Robot Rock. Fijaros las fusiones que hacían de temas. Es que esto era innovador. Bueno, esta canción, Robot Rock, pertenece a su tema, a su álbum que publicó en 2005, que se llama Human After All. Y ese álbum de nuevo estaba repleto de singles, de sencillos que eran exitazos. Bueno, deciros que este álbum fue creado, diseñado, grabado y publicado en solo 6 semanas. Solo 6 semanas para hacer todo esto que estáis escuchando. En ese álbum también había temas como este que vais a escuchar ahora. Fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it. ¡Hey, saludos, Joaquín! ¡Que te estoy viendo! ¿Has visto cómo transmito, Joaquín? Lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it. Esto se llama technology. Crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point. Tecnología pura, innovación pura, llevar al poder, lo digital. Esta gente dijeron, nosotros de esto vamos a hacer un espectáculo. Hacer temas como Technology, que esto sonó, bueno, en el mundo entero. Esto seguro que te suena. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it. Bueno, junto a este Technologic, a ese Roborock que había escuchado, había otro temita, que era muy bueno, que es este de ahora, que se llama Human After All. Pues como bien está diciendo aquí el compi José Manuel López, tú te creías que no conocías temas de Daft Punk, pero Daft Punk lo había escuchado tú y mucho. La gente, lo que pasa es que no conoce el nombre ni conoce los temas, pero seguro los temas les suenan seguro. Bueno, auténtico temazo, ¿eh? Es que no puede decir que no habría variedad en los temas. Aquí hay una variedad, pero una cosa impresionante, que eso no se había visto nunca. Revolución pura, innovación. After all. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y esto que está sonando también venía, para que veáis que en ese álbum, en el Human After All, venían tantos éxitos que los flipabas. Esto que estás escuchando se llama The Brainwasher, que es como una lavadora de cerebro, ¿no? Es como que te lava el cerebro. Me están diciendo que se escucha bajito, pero bajito por el directo, claro que se escucha bajito, porque no puedo ponerlo harto. Si lo pongo harto, se mete el micro ahí y se mete la música. Esto es tecnología, hay que saber de tecnología, si no, no se puede. Es que el pobre Joaquín a lo mejor se cree que yo estoy emitiendo la música por el audio por el móvil. No, por el móvil no. Joaquín, es que nosotros tenemos una radio que se llama Onda Terral Radio, ¿eh? Que es la buena onda malagueña. Si te metes en Seno Radio o te metes en nuestra página web, hay muchas formas de escucharlo, ¿vale? Nos buscan las redes y hay mil formas, bueno, mil no, hay 3 formas de escucharlo, tampoco nos vamos ni arriba. Si quieres escucharlo con calidad, métete ahí, ¿eh? Onda Terral Radio, búscalo. Joaquín, yo sé que tú y la tecnología, tú no hubiera valido para formar parte de Daft Punk. Bueno, deciros que este álbum que tenían tantos buenos temas fue un poco criticado también por alguna gente. Alguna gente le pareció un pelotazo y otra gente le resultó pues un bodrio, porque decía que hacer un álbum en solo 6 semanas, que eso era basura, que eso era imposible. Bueno, los amigos de Daft Punk eran tan increíblemente creativos que decidieron hacer su propia película. La película se llamaba Daft Punk Electroma, que si lo queréis ver está por ahí, ¿vale? A día de hoy es una película de culto para la gente de la electrónica y del anime. La película Electroma tenía un formato muy anime y la banda sonora, por supuesto, estaba compuesta por Daft Punk. Fijaros que en la película además se presentó al prestigioso Festival de Cannes. También deciros que Daft Punk consiguió varios Grammys, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, con el tema que hemos escuchado antes, con Harder, Better, Faster, Stronger. Pero es que estos chavales no tienen suficiente con eso, porque es que como están aburridos, fíjate. Esto que estás escuchando es la banda sonora de Tron Legacy. ¿Os acordáis de Tron? ¿De Tron? Pues esta es, digamos, la banda sonora de la versión de Tron moderna, la que hicieron hace poco. Bueno, hace poco, en el año 2009. Me quería referir que no es la original de Tron, porque la original de Tron es del año 80 y poco, o sea que del 80 y poco al 2009 fue una versión que hicieron, ¿eh? Esto simplemente es una canción de la banda sonora, ¿vale? Esta canción se llama Deresit, es que tiene una pronunciación un poquito rara, Deresit. Pero no fue la única, compusieron 24 canciones. Esta gente es que hacían los temas como chulo. Deciros que la banda sonora estaba ejecutada por una orquesta de 85 músicos con elementos orquestales clásicos más elementos electrónicos, o sea, fijaros, lo clásico y lo electrónico en un álbum. Como curiosidad, deciros también de que Daft Punk aparecieron en la película Tron Legacy como si fueran unos DJ con los cascos puestos. Y esto que estáis escuchando se llama Get Lucky. En el año 2013, Daft Punk pues había dejado Virgin y había fichado por el sello de Sony, ¿vale? A través de Columbia Records. Presentó su cuarto álbum que se llama Random Access Memories. De este Random Access Memories, que era su nuevo álbum, destacaba, por ejemplo, este tema que se llama Get Lucky, ¿eh? Que fue número uno tal y como salió en Reino Unido. Efectivamente, mucha gente está diciendo, pues yo no sabía que Get Lucky era de Daft Punk. Pues sí, era de Daft Punk. Además que son muy listos, porque no solo tienen visión de futuro, sino que son innovadores, porque esta canción es como un pelotazo, es algo, ¿cómo te digo?, que es atemporal. Sabían adaptarse a todos los estilos musicales. En este caso, pues colaboraron con el cantante, bueno, con el monstruo de la... más bien, Pharrell Williams. Bueno, esto llegó a ser número uno en el Reino Unido, convirtiéndose en la canción nueva más reproducida en la historia de Spotify. O sea, en Spotify pegó el bombazo. Claro, en este caso sí, es un tema funky, por eso digo que ellos se adaptan a todo, ellos tienen una capacidad que se adaptan a todo. Bueno, deciros que este álbum, en la 56 entrega de los Grammy, fue el mejor álbum dance, el mejor álbum de electrónica, el álbum del año, el mejor álbum de ingeniería no clásico. Y la canción Get Lucky obtuvo un Grammy también a la mejor interpretación y disco de dúo, ¿vale? Entre dos artistas, digamos. Y fueron declarados grupo pop del año. Bueno, pues esta gente ya ahí llegaron a, digamos, al sumum de su carrera, ¿vale? Con ese álbum ya fue petarlo del todo. Pero a partir de ahí, la carrera de estos dos, pues no sé si por desavenencias personales o por desinterés, porque ya lo habían hecho casi todo en esta vida, pues empezó a decaer y ya no sacaban producciones musicales tan a menudo. De hecho, dos años antes de disolverse, Daft Punk pues estaba en plena decadencia. En 2016 pues lanzaron un par de sencillitos de eso que dices tú, bueno, no con mucho interés, y como siempre lo petaron también. Pues en este Starboy colaboraban con el monstruo The Weeknd. A ver, otro temazo atemporal, pero ahí no queda la cosa, porque es que esta gente es que todo lo que hacían era oro. En ese mismo año, en el 2016, sacaron ese Starboy con The Weeknd y este I Feel It Coming, que también es otro temazo, también con el cantante The Weeknd. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. Feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple time. Es que lo mismo, te hacen funky, te hacen electrónica, te hacen simple o te hacen melódico. Esto porque esto es melódico. I feel it coming. Starboy y I Feel It Coming con el cantante Weekend son indudablemente, vamos, temazo. Y encabezaron, Starboy por ejemplo encabezó el Billboard de, en Estados Unidos, pues prácticamente tal y como lo sacó. Uno llegó al 1 y a Feel It Coming llegó al 4, o sea, oro puro. Pero como ya he dicho, Daft Punk por aquel entonces estaba en periodo ya de declive, apenas producían. Y ya en el año 2007, pues como estaban aburridos, inauguraron una tienda en Hollywood, bueno, en California, con objetos pues de toda su carrera, pues los cascos, los trajes, en plan una tienda que es exhibición. Ya pues todo lo típico, el merchandising y toda la historia. Bueno, y aparte de hacer esa tienda con la que ya se estaban garantizando ya que en merchandising se iban a poner las botas, hicieron una exposición en 2019. Ya apenas sacaban discos, pues venga, la tiendecita y después una exposición, ¿vale? De arte electrónico en la Filarmónica de París, ¿vale? En plan, pues, como rememorando viejos tiempos, porque realmente ellos ya llevan varios años sin sacar cositas. Allí inauguraron la exposición. Pues con sus trajes, su guitarra, su instrumento, y bueno, interpretaron la canción Technology que la había escuchado anteriormente. Bueno, y ya estamos llegando al final de la carrera de Daft Punk, ¿vale? Ahora viene ya, pues digamos, la extrema unción. Esto que estás escuchando se llama Give Life Back to Music. Una perdición, un luto que tiene que pasar la música electrónica. El 22 de febrero de 2021, o sea, hace apenas un mes, Daft Punk lanzó un vídeo en su canal de YouTube que se titulaba Epílogo, ¿vale? En el epílogo, pues, era una escena audiovisual que empezaba con un fragmento de la película Electroma del 2006 que os he comentado alguien, ¿no? En la que sale un robot que explota y el otro se aleja. Evidentemente uno simboliza a uno de los componentes de Daft Punk y el otro al otro. Cuando uno explota y el otro desaparece, aparece un título en la pantalla. Os invito a que lo veáis en YouTube, que pone 1993-2021. A la par que suena un extracto de su canción Touch. Ese mismo día, para evitar especulaciones, la publicista que le llevaba los temas de marketing a Daft Punk dijo que confirmaba que eso simbolizaba lo que simbolizaba, que se separaban, que todo acababa. Os animo a todos a escuchar Daft Punk. Encontraréis auténticas joyas de la música electrónica. Y no entendáis electrónica como música bacalao, música cañera, para nada. Lo que estáis escuchando ahora, por ejemplo. Deciros que cuando Daft Punk pues dijo que se separaba con ese vídeo que ya hemos comentado, pues las ventas de discos de Daft Punk se multiplicaron por 2000%. O sea, la gente se le fue la cabeza con el tema. bueno, deciros que todo esto no fue producto de la casualidad. Ambos eran auténticos artistas. Tocaban la batería, el sintetizador, los teclados. O sea, desde niño un auténtico máquina en lo suyo. Lo que pasa que coincidieron. El John Cristo dominaba multitud de instrumentos y el Thomas Van Galter pues era productor, DJ, hacía los arreglos musicales, pues bueno, que se juntaron dos géneros. Hoy en día pues son considerados por la crítica a Daft Punk pues como los pioneros, los pioneers del movimiento French Touch, ¿vale? Del movimiento toque francés, el house francés. Pues deciros que sí, que estos dos pues marcaron un hito, ¿vale? Del pop sintetizado, de la música electrónica, que sus álbumes Homework, Discovery y Human After All son legendarios, clasicazos. A título póstumo, prácticamente, con sus rostros ocultos, porque ellos no se quitaron el casco nunca, fueron nombrados en Francia Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras en 2010. Además que ganaron pues una innumerable lista de premios, nominaciones, reconocimientos. Bueno, y esta parte musical de Daft Punk casi la estamos terminando, ¿vale? Estoy escuchando además otro tema que lo mismo no lo conocéis, que también está hecho con Pharrell Williams, que se llama Lose Yourself to Dance. Lose Yourself to Dance. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up on the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Bueno, como ya he dicho, Daft Punk pues fueron unos incomprendidos, adelantados a su época, unos pioneros. Fueron pues un ejemplo claro de que de hacer las cosas a tu manera. Haz las cosas a tu manera, haz las cosas a tu estilo. No importa lo que los demás digan, aunque los demás te estén tildando de raro o de diferente. ¡Tú sigue tu camino! Daft Punk son un ejemplo de eso, de cree en ti. Bueno, y con esto terminamos ese repaso que le hemos querido dar a ese grupo legendario, ese dúo legendario francés. Y que se lo merecían. Y era importante hacerlo ahora que justo se acaban de separar. Con esto terminamos la parte musical y pasamos ahora a la parte tecnológica. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Musitech, cultura musical. Sleepless nights at the chateau. Visualize it. I'll give it something to do. Bueno, ya sabéis que en la parte de tecnología vamos a tratar hoy de opciones que tenemos para no comprar el Microsoft, y que está muy caro, que vale 40 euros. Vamos a hablar de las alternativas a Microsoft. Y te lo voy a explicar tan clarito que hasta tú lo vas a entender. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. ¿Estás harto de pagar por Microsoft? ¿Estás harto de pagar esos precios excesivos? Eso es un monopolio, porque la gente dice: No hay opción, hay que comprar Microsoft. Pues yo te digo a ti que no. ¿Que no? Spread it like. preparar para contaros lo del Microsoft y me voy a lubricar la garganta, que llevo aquí un ratito hablando. Bueno, y ustedes diréis, ¿por qué se le ocurrió a este tío esto del Microsoft, de hablar ahora del Microsoft Office? Pues mira, todo surgió a raíz de que una amiga me comenta, ¿qué es lo que hago? ¿Que me tengo que gastar dinero? Y yo ahora esto lo voy a buscar, digo, no hay problema, ese problema lo tiene mucha gente y yo te lo voy a arreglar. Tenemos tres opciones si no queremos pagar Microsoft. Primera opción, el Open Office, ¿vale? El Open Office es un paquete informático totalmente gratuito y de código abierto. Te los descarga de su página oficial y ofrece las mismas cosas que el Office, lo mismo, las mismas extensiones, compatibles con el Office, pero gratis. ¿Eh? Open Office, te lo estoy diciendo. Bájate el Open Office de su página. Además, el OpenOffice es un software que es muy liviano, es decir, no te ocupa casi nada el ordenador. Para cualquier ordenador, por pocos recursos que tú tengas, lo puedes usar. Ya sabes, primera opción, OpenOffice. Bájatelo de la página oficial si quieres. Y vamos con la segunda opción, LibreOffice, el paquete LibreOffice, que es lo mismo que el OpenOffice, pero es más actualizado, más modernito, también es gratuito, totalmente y compatible con Office, es decir, puedes exportar los archivos en formato Office, lo mismo, las mismas ventajas, pero un poquito más moderno y se suele actualizar con más frecuencia. Claro, me está diciendo Lucía que en el trabajo lo usan, porque claro, es que el problema es que hay mucha gente que no sabe que hay opciones gratuitas al Microsoft. Bueno, y ahora imagínate que ya te he dicho, el OpenOffice, el OpenOffice y el LibreOffice. Y ahora hay una tercera opción. Bueno, si tú no te quieres instalar nada, ya te lo digo, no te instales nada. Hay una opción que no te tiene que instalar nada, gratuita también, y trabaja igual que con el Office. La tercera opción se llama Microsoft Office Online, es decir, es del propio Microsoft. Te lo pone muy fácil, es muy fácil, te metes, buscas en Google Microsoft Office Online, sí, lo hago bien, es de Microsoft Office. Te metes en la página de Microsoft Office Online, inicia sesión con tu cuenta de Microsoft, ¿vale? Y vas a usar el paquete Office, las opciones más sencillas online, las opciones que usa casi todo el mundo. Si aquí nadie usa el ordenador para ir a la NASA e irse a la Luna, si esto lo usamos para escribir dos letritas y así tres columnas, te vale Microsoft Office Online, que se te meta en la cabeza. Y aunque es online, puedes descargarte los documentos que haya, lo puedes dejar en la nube o te lo puedes descargar. Y es compatible con Office, si es que cualquiera que tenga el Office puede abrir ese documento. A ver. Es que, macho, más sencillo y más gratuito no hay. Opciones: LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office Online. Ya está, no pagues 40 euros, no seas tonto. Bueno, y con esto ya estamos llegando al final, ¿vale? Llegamos al final. Y como siempre, agradeceros pues el haber estado aquí, agradecerlo a la gente, a mis Cadillers, ¿vale? A mi comunidad que está ahí siempre, que está en el chat, que me está apoyando, que está dándole a compartir. Besitos, es que os quiero, es que os tengo que querer. Me encanta que seáis fieles a mi propuesta. Solo recordaros que ya sabéis que los fines de semana tenemos los programas en reposición. ¿Qué quiere decir? Que por la tarde, a partir de las 5:30, tanto sábado como domingo, empezamos a emitir programitas que hemos tenido durante la semanita, pues los podéis ver uno detrás de otro a partir de las 5:30, ¿vale? Si te has perdido alguno, el que te guste, cualquiera de ellos, que recuerdo, el rincón del lo, todo, ¿eh? Por la tarde, los fines de semana, a partir de las 5:30. Ya sabéis, reposiciones de Onda Terral Radio. Los sábados y los domingos, ¿vale? Así que no tienes pérdida, que te has perdido algo porque eres de los que está currando. Yo te doy la enhorabuena. Pero puedes escucharlo, ¿eh? Puedes escucharlo los sábados y los domingos por la tarde. Y me despido, un servidor se despide ya. Hasta la semana que viene. Yo sé que me vais a echar mucho de menos. Tenéis varias opciones. Podéis esperar al miércoles que viene, que tenemos la sesión de Cadillo Session. O si me echáis mucho de menos, me podéis ver mañana sábado en mi streaming en YouTube, que ya sabéis, me buscáis en YouTube por KDJ Gutelo de Cádiz, me buscáis. Y mañana tenemos un pedazo de sorteo, que sorteamos garrafón de aceituna, ¿eh? Y botella de vino dulce, por gentileza de mi colega, ¿eh? Mi colega de y amigo, Charlie DJ. Así que ya sabéis, si me echáis de menos, mañana empezamos a las 9. Sorteitos, pedazo de sesión, cubatita a la mano, cervecita. ¿Qué más? Y ahora sí, ya me despido, ¿vale? Antes de despedirme, os voy a decir una cosita que siempre os digo. Abre bien la oreja, ¿vale? Que lo que te voy a decir es una verdad, vamos, absoluta, ¿vale? La vida es una canción que tiene dos, y tiene dos opciones, ¿vale? La vida es una canción y tiene dos opciones. Puedes bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Besito y hasta mañana o hasta la semana que viene. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Musitec, cultura musical y tecnología.